Buenas y bienvenidos a Vericuetos. Esta semana es una de esas en que empiezo disculpándome porque voy a poner algo que debería haber puesto la semana pasada. Y es que el pasado domingo tuvimos en Oviedo la visita de Joana Guerra, pero yo no me enteré, no me enteré. Y os lo digo ahora, aunque ya no la vais a poder ver, pero la vamos a poder escuchar. Joana Guerra, una chica de Portugal, que con su voz y su violonchelo hace algo que algunos denominan folk impresionista y del que tenemos un ejemplo aquí mismo. Esto se llama Omar. Oh. es, así suena la ensoñadora música de Joana Guerra, la cual tiene editado un disco llamado Graia, que se puede conseguir por internet, al menos en formato digital, al módico precio de 5 euros. Y siguiendo con el apartado de conciertos de la semana pasada, tengo también que admitir que vino a tocar un señor llamado Wilfried Wild, un guitarrista que estuvo tocando en el Café Alambique, acompañado de Horacio García con trabajo y Iago Fernández a la batería, unos habituales ya de la casa y también componentes del trío de Sean Campos. Vamos a recordar, si os parece, el disco de Iago Fernández, aquel que se llamaba Agromando, y en el cual podíamos escuchar, entre otras, canciones como Biloviana. Thank you. Miluviana era el nombre de este tema de Yago Fernández, incluido en su disco Agromando, editado por Free Code. Y pasamos al apartado de conciertos que todavía no han tenido lugar y que están ya a la vuelta de la esquina. Si os acordáis o si escuchasteis hace un par de semanas, hablábamos del Stone Fest, festival que tendrá lugar el viernes 5 y sábado 6 en Piedras Blancas y que está dedicado al stoner, al rock, al post-rock y al post-metal. Será en el Parque de la Libertad en Piedras Blancas y, atención, totalmente gratuito. El cartel es muy, pero que muy interesante. El viernes tenemos a Hammercross, después Positiva de Bilbao, Seven Weeks de Francia, Siberia de Barcelona y Miss Lava de Portugal. Y el sábado 6, Humo, Black Orde, conocidos de aquí, Arena, luego Jardín de la Coa, que también sonaron bastante, Spiders de Suecia y Tundra de Madrid. De estos últimos escuchamos en su día alguna cosa en el Vericuetos, pero bueno, hoy vamos a poner algún corte del último disco de Jardín de la Croa que estarán presentando el sábado en Piedras Blancas y que se llama 187 Steps to Cross the Universe. Y atención, antes de que se me olvide, acabo de tener una comunicación que me llega de mis contactos en Estocolmo. El día 5, en vez de Positiva, la banda que estaba anunciada, van a tocar Acid Mess. Así que ya lo sabéis. De momento, nos quedamos con Jardín de la Croix y este Topsy's Revenge. Thank you. Pues así de contundente sonará el menú que podamos degustar el día 5 y 6 en Piedras Blancas con grupos como este y otros tantos de la escena. Es un muy buen programa, así que bueno, si os gusta este estilo, daros una vuelta que seguramente merezca la pena y además es gratis. Nosotros seguimos aquí con Futuribles. El día 26 de julio se va a inaugurar lo que viene siendo el Festival Arcoatlántico en Gijón. Y para esta importantísima ocasión se va a estrenar la obra Columnas de Hércules, una obertura de Eduardo García Salueña. Como es un estreno mundial, pues no lo puedo poner aquí, claro. Pero sí que podemos poner algo del que va a tocar después. Después de esta obertura aparecerá en el escenario del Teatro Jovellanos Roland Becker, un músico bretón, uno de los principales etnomusicólogos de Francia, que toca el oboe popular de Bretaña. El saxo compone y arregla. Vamos a escuchar, si os parece, un poco de un disco que sacó con la Orquesta Nacional de Bretaña. Y voy a poner una canción al azar, porque no sé, no tengo los títulos aquí, así que no sé muy bien qué decir. Me lo inventaría, pero no lo voy a hacer. Este señor es Roland Becker. Estará el próximo 26 de julio tocando en Gijón. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Acabamos de escuchar a Roland Becker, el músico bretón, que estará aquí en Gijón el día 26 de julio. Hemos escuchado dos temas a falta de uno porque me apeteció así. Y hablando de otras cosillas parecidas, esta semana pasada resulta que hubo en la ciudad un congreso de musicología y no sé muy bien cuál era el nombre ni nada, pero resulta que me han contado que uno de los ponentes que venía a hacer una charla era ni más ni menos que el señor Bill Bruford, que había estado aquí hace ya bastantes años tocando en el Festival de Jazz y que estos días atrás estuvo aquí en su faceta de estudioso y musicólogo. No tocó nada, no cogió unas baquetas, pero bueno, ya que se pasó por aquí, vamos a recordar algo de su música. Por ejemplo, aquel disco Earthworks del año 80 y pico, en el cual había temas como este My Heart Declares a Holiday. Pues sí, ahí estuvo Bill Bruford esta semana pasada haciendo ponencias. Pero bueno, lo suyo es la batería, como aquí sabremos. Fue batería de King Crimson, que antes no lo dije. Y aparte, pues tuvo varios proyectos como este que acabamos de oír. Y cambiamos de tema. Vamos a seguir con eventos locales. El Festival de Música Antigua de Gijón llega a su 16ª edición y empieza esta misma semana, el sábado. Durante 7 días vamos a poder disfrutar en la ciudad de conciertos como, por ejemplo, el de Enrique Solinís y su Euskal Barrock Ensemble, o Rafael Bonavita con su nuevo Sarao. También tendremos a Josechu Obregón, que ofrecerá un recital de violonchelo solo, donde mostrará las escasas diferencias de su instrumento respecto a la voz humana. Interesante. Aparte de eso, habrá conciertos sociales, un concurso internacional de música de cámara para conjuntos y unas cuantas masterclasses. En esta ocasión serán Emilio Moreno con el violín barroco y José Miguel Moreno con instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco. Y seguramente me olvido de algo, pero podéis consultar en la página del Festival de Música Antigua pues todo lo que va a acontecer durante esta semana. La verdad que no tengo música de ninguno de los intérpretes que van a venir, pero se da la circunstancia de que el director del festival es Aarón Zapico, ayudado supongo por sus hermanos, junto con los cuales forma el grupo Forma Antiqua. Y bueno, de eso sí que tengo algo. Tengo un disco llamado Bizarro, que trata sobre música italiana del 600. Así que si os parece vamos a escuchar un par de cortes, por ejemplo esta Battaglia de Barabasso, yerno de Satanás. Thank you. Entonces ahí teníamos un poco de música antigua del 600, de este disco de los hermanos Zapico. Ahora cambiamos radicalmente de tercio, vamos con algún descubrimiento de esta semana. Por ejemplo, un grupo llamado Jupiter Young de Irún, que han editado su primer disco en el 2011 y que su música, según ellos, dicen que es pantanosa, selvática y cavernícola, con reminiscencias al kraut, post-punk, canción china y nanas de los Balcanes. Ahí es nada, pues vamos a escucharos, si os parece, a Jupiter Young. El disco se llama Pleistocenoco Astelenak y esta canción es RG Amphibioa. Cavernícola y pantanoso de Jupiter Young desde Irún. Y para cerrar el programa de hoy os propongo hacer una danza sagrada. Sacred Dance es el nombre de este tema de Topati dentro de su disco Save the Planet. Espero que os guste. Gracias por la escucha y la semana que viene más. Adiós.